El área de economía social está pensada como parte de un circuito. Los talleres de SAPE brindan muchísimas herramientas iniciales, que para quien lo quiera hacer como algo de diversión, contención, esparcimiento, está perfecto. Pero hay gente que realmente va a aprender cosas para ver si puede obtener una salida laboral. Y en ese sentido, el área de economía social está justamente para trabajar con las personas más vulnerables o con aquellas personas que estén buscando una capacidad de trabajo distinta. Así que bueno, es parte de un circuito, o sea, después de economía social deberían pasar a la agencia de desarrollo. Estamos en el medio o en el principio de la cadena del autoempleo, digamos, ¿no? Desde el área de economía social lo bueno que hay es que se han corrido el concepto de voy al área de economía social a buscar un subsidio o un préstamo para comprar tal y cual cosa, sino que voy al área de economía social para capacitarme, para formarme, para saber cómo tengo que hacer para crecer. Y en ese sentido hemos tenido muy poco tiempo, muy buenos resultados, excelentes resultados, que como yo siempre digo, después el que falta dinero es la añadidura a algo que ya me concreté. De nada sirven los subsidios por dar subsidio, porque alguien viene a pedir una máquina, porque hacer pan y poner una panadería, de nada sirve comprar una máquina que esa persona después no va a saber cómo usarla, cuánta producción va a hacer, si está dispuesto a poder vender lo que va a producir, si tiene disponibilidad horaria para hacerlo. Ese es un estudio que se hace con cada una de las personas que vienen a buscar apoyo y fortalecimiento, es lo que estamos haciendo. Así que bueno, muy contenta.